Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Freddy Ayala Plazarte. Él es profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Es magíster en estudios de cultura, mención artes y estudios visuales, Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado en poesía zaratana en el año 2007, Camastro y Matuta en el 2010, Mi padre en las rieles de Zumpa en el 2011, Nomenclatura de internado en el 2012, Rebeliones al filo de una sinfonía en el 2015. Ha realizado el estudio, selección y recopilación del libro Premonición a las puertas, reciente poesía ecuatoriana en el 2012. Su libro Con un manuscrito en el horizonte recibió el segundo premio en la Bienal Nacional de Poesía Juegos Florales Ambato 2011. Y sigue escribiendo. Digo esto, sigue escribiendo porque la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta Vientos Paralelos, que son acotaciones sobre cultura y literatura. Freddy, qué gusto contar con tu presencia. Muy buenos días. Sí, nos gustaría que la audiencia conozca sobre este nuevo texto, Acotaciones sobre Cultura y Literatura. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Hace creo que un mes y algo estuve otra vez por acá porque estaba presentando mi libro de poesía. Ha sido como coincidencial que dos libros salgan en poco tiempo. Creo que es parte del proceso que yo estaba pendiente, son procesos pendientes que estoy concretando en estos momentos. Bueno, o sea, ¿por qué escribir ensayo también, no solo poesía, y por qué escribir sobre la cultura y literatura? Hacer acotaciones, más que nada, son reflexiones. Bueno, desde el título mismo del libro, el haber puesto Vientos Paralelos, un poco para conectar la idea de que no son lineales los textos, es decir, no hay los ensayos que están en este libro no tratan sobre una temática, es decir, si hay libros que hablan sobre la literatura y la memoria, todos los textos van a ser sobre ese tema o sobre el cuerpo, aquí hay una serie de temas que abarcan desde la filosofía política, las vanguardias latinoamericanas de los años 30, la poesía andina del peruano Gamaliel Churata, de César Dávila Andrade, un poco el tema de la memoria con Borges, un homenaje al escritor peruano Enrique Verástegui, y el cuerpo y la ciudad a partir de la cultura urbana del rock y expresiones barrocas desde la fiesta popular. Esos son los temas que están presentes en el libro. Bueno, yo me propuse trabajar este libro que venía haciendo mis estudios de la maestría, tenía unos avances, ¿no? Pero luego yo empecé a trabajar mucho ya cuando salí por mi propia cuenta con un poco los conocimientos que tuve y decidí recopilar estos ensayos porque no quería dejar de lado una parte importante que ha sido 5 años de trabajo también con el ensayo. Y también creo que necesita mucho esta sociedad, necesita mucho este tipo de modos de pensamiento, ¿no? O sea, hay toda una tradición de pensadores sobre la filosofía, sobre la cultura. Sin embargo, la sociedad no los lee, no los conoce mucho. Entonces, creo que sí hay producción, pero a veces creo en el pensamiento más emergente. Si se quiere ver desde los escritores más recientes, jóvenes, no se practica mucho este género, entonces es un poco abandonado. Sucede que a veces es el autor con su obra, con su poemario, con su novela, con su libro de cuentos, pero de ahí no pasa al punto de vista de la reflexión, y creo que a veces, no sé si sea un prejuicio, no sé, pero suena así porque muchos dicen, ah, es que ya la academia es otra cosa, entonces le tienen como un poco de distancia, de resistencia, y creen que la academia mata y enfría las cosas que están manifestando. Es que es más riguroso también. Y con la rigurosidad y todo el trabajo que implica hacer un ensayo. Pero yo creo que precisamente ese es el desafío, o sea, hacer cosas que no sean tampoco todo el tiempo tan fáciles y tan sencillas. Yo creo que para hacer algo que tenga más, no sé si la palabra relevancia, sino algo que hable más sobre un tiempo, yo creo que debe haber un esfuerzo, o sea, debe haber un esfuerzo de la mente, un esfuerzo intelectual, ¿no? Es como Rimbaud decía que la mano en la pluma vale tanto como la mano en el arado. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí nos estaba diciendo lo que el trabajo que también es sentarse a pensar, a escribir. Entonces yo creo que sí debe ser tomado muy en cuenta eso, y creo que en nuestra sociedad no se lee mucho menos el ensayo. O sea, si la poesía, que es un ejercicio más libre de sentir, es, a veces está relegada. La narrativa se vende porque a veces se direccionan hacia lectores, públicos jóvenes, de acuerdo a temáticas, es decir, que escriban de tal cosa para vender, o sea, se lo hace desde ese punto de vista, y a veces se lo hace para desde empresas culturales que publican libros para ofertar en colegios, pero el ensayo no se lo trabaja, si no hay una, ni siquiera hay una política de difusión del pensamiento ecuatoriano a partir del ensayo. Entonces yo creo que este tipo de trabajos enriquecen por una parte, pero también ratifican que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Estas formas de escribir, estos modos de pensamiento, estos ensayos, como tú lo mencionas, que se presentará, estaban un poco sueltos porque fueron escritos en determinados tiempos, en determinadas épocas. ¿Fueron coyunturales estos ensayos, Freddy? Yo pienso que fueron como vinieron como una parte más consciente de la escritura. Es decir, cuando uno escribe poesía, es consciente para ser inconsciente, pero cuando uno escribe ensayo, reflexiona para ser consciente. Entonces primero viene el silogismo, la reflexión, y de ahí viene la escritura. Entonces no tiene que ver con un automatismo o con unir palabras, sino ya hay que unir procesos, entonces hay que tener una visión más coyuntural, colectiva. Entonces uno se pone a pensar, si es que yo escribí el ensayo sobre vanguardias latinoamericanas, me puse a pensar en el indigenismo de los años 30, de lo que estaba pasando en ese entonces con la literatura y la realidad que sucedía. Entonces de ahí viene un poco la herencia europea dentro de las letras, de las artes, que muchos artistas de aquí viajan allá y luego regresan un poco con esa atmósfera, ¿no? Y empiezan a refundar estilos, formas de escritura. Y eso no es un hecho que pasó solo en Ecuador. En Ecuador, incluso en mínimo grado, pasó más desapercibido. Pero sí, por ejemplo, tenemos escritores como Borges, como Huidobro, como el mismo Neruda, o aquí en Ecuador, Jorge Carrera Andrade, en Brasil, Antropofagia Brasileña, con Tarsila do Amaral, Osvaldo Andrade. Entonces estos artistas van, vienen y refundan estilos acá en América Latina, y eso da un nuevo modo de entender la literatura. De hecho, el mismo Mariátegui hablaba sobre el socialismo indoamericano, porque él quería hablar sobre un marxismo andino, ¿no? Él quería plantear sus tesis desde el socialismo indoamericano. Entonces, obviamente yo pienso que tuvo mucho que ver el contexto europeo en esa insurgencia de la literatura. Uh-huh. Y creo que ahora se retoman todavía esos autores. Por ejemplo, los autores de los años 60, 70 del boom latinoamericano se les toma muy en cuenta, porque fue el boom latinoamericano, es decir, fue el cliché de la literatura. Márquez, Rulfo, Cortázar, todos esos escritores de Asturias, todos esos escritores que surgieron en el tiempo del boom. Pero sin embargo, hay una literatura que se construye al margen de esas literaturas, y ahí están las vanguardias. Entonces aquí no se habla mucho de la literatura de los años 60, 70, si no es por los sánsicos que tuvieron una postura más política que literaria. Y entonces por ahí se empieza como un poco a mirar esos tiempos, pero de ahí no se habla más. Entonces lo que se habla más es del realismo social, por ejemplo. De eso se han hecho tesis doctorales aquí afuera, de Gallegos Lara, de la novela Las cruces sobre el agua, de Pablo Palacio, por ejemplo, de Humberto Salvador, de todos estos autores, ¿no? De incluso de Nelson Estupiñán Vaz, Adalberto Ortiz, o en su momento Valdomera, de Alfredo Pareja Díez Canseco. Entonces empieza a hablar más de estas literaturas que se visualizaron por hablar sobre la realidad, por transparentar la realidad. Pero las vanguardias vienen un poco a cambiar esa imagen y a retomar también una partecita de lo inconsciente de esa herencia europea del surrealismo. Y sin embargo luego se van volviendo progresivas. Entonces luego se empieza a hablar de un surrealismo a partir del indígena, escribir poesía surrealista de lo andino. Entonces eso ya resulta interesante también. Entonces ahora lo que sucede es que se retoman esas tendencias y esos estilos de esos periodos y se le empieza a reinterpretar y también como que empieza a haber influencia. Vallejo sigue siendo un referente. Es decir, como un autor, Jurkevich, decía que son jóvenes las literaturas de las vanguardias, no los jóvenes escritores que escriben ahora, sino esas son las literaturas jóvenes, porque pasan el tiempo y se vuelven inoxidables, se vuelven a retomar esos autores. Entonces yo creo que eso pasa en la literatura, ¿no? Y pasa en muchos escenarios. Entonces de ahí un poco esa necesidad de hablar en ese ensayo sobre ese tema, ¿no? Porque yo ensayo ahí otros temas y sí obedece a una conciencia social, una conciencia histórica, pero también una conciencia individual de querer hablar sobre algo, ¿no? Si bien sirven de base para posteriores estudios determinados, de ensayos de determinados escritores, y sobre lo que había mencionado hace rato, que podían haber sido escritos hace rato, ¿hay el riesgo de que se pueda descontextualizar, hay el riesgo de que pueda perder vigencia lo que uno escribe a través de un ensayo, a pesar de su rigurosidad, a pesar de su investigación? Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, Agustín Cueva, el en su momento uno de los grandes pensadores de filósofos de acá, que ha sido leído en muchas, no sé, en México, en la UNAM, así es un poco reconocido, tanto como Bolívar Echeverría, que han sido ya filósofos que han escrito y han pensado la cultura, ¿no? Y lo que le pasó a él es que en un artículo él había dicho que no existen, se murieron las vanguardias, decía él. Entonces él escribió eso, ¿no? Uh-huh. O sea, y luego tuvo cuestionamientos también hacia esa postura, porque las vanguardias no mueren, o sea, las vanguardias están ahí vigentes, solo que están silenciosas. Es decir, pasa el tiempo y se empieza a reconocer la vanguardia. O sea, pasando el tiempo, ¿no? Casi no, a veces no siempre en el tiempo, ¿no? Es un poco un juego sincrónico y anacrónico. Pero sucede que sí, yo estoy consciente de que puede ser ensayos que pueden perder vigencia también, ¿no? O sea, como todo texto, como todo en la vida, tiene un principio y tiene un fin. Pero creo que siempre va a haber un público interesado, ¿no? Que va a retornar sobre esos textos para hacer sus próximas lecturas. Dispersos y concisos los ensayos que presenta Freddy Ayala. Sí, o sea, Esteban Mayorga dice eso, ¿no? Que son tan dispersos como concisos. Él me decía que puede haber problemas porque cuando hagas un libro con diferentes temas de ensayos, y por eso el título Vientos Paralelos, pero que para él más bien era una virtud. O sea, no cerrarte una línea desde la página 1 hasta la última, sino en la medida en que planteas heterogeneidades, diferencias de temas, más bien estás hablando de cómo es la realidad, ¿no? Es como hablar de los árboles que están en un bosque y no solo del que está en el centro. Entonces yo creo que más bien le enriquece la posibilidad de que en un mismo libro se pueda encontrar varios temas. Antes se encontraba ensayos en la prensa escrita como tal, pero ahora se encuentran los ensayos en libros y pocos. Hay pocos ensayistas que dan a conocer sus textos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambios ha sufrido los medios de comunicación, Freddy? Y particularmente en el tema de la cultura, porque el tema de la cultura más o menos apunta a lo que es la agenda cultural. Le ponen en primera plana o le dan un pequeño espacio en los periódicos, en la televisión, en la radio, entre otros medios de comunicación. Sí, o sea, lamentablemente los medios de comunicación lo que hacen es a veces hacer pequeñas reseñas, ¿no? En lugar de abrir estudios o abrir perspectivas para que se acerquen los lectores, para que, no sé, se sepan lo que puede enriquecer al tener una de esas lecturas. Creo que se ha segmentado, se ha sectorizado, ¿no? Se ha vuelto sectarista en la cuestión de la cultura, a veces privilegiando más los espectáculos, privilegiando más la cuestión tecnoelectrónica de la cultura, y a veces la cultura cuando es utilizada es folclorizada. Entonces creo que cuando hablamos de cultura mismo no nunca vamos a llegar a acuerdos, ¿no? Porque es una cuestión muy problemática y más bien nos genera tensiones porque estamos siempre hablando de la identidad. Pero sin embargo creo que sí ha perdido vigencia el enfoque que se le debería dar, ¿no? Tenía un periódico que traje una vez de Cuba que se llama La Jiribilla, y ahí yo empecé a abrir todo el periódico y no había ni una, no, primero no había publicidad, no había páginas a color, nada, solo habían pequeñas ilustraciones y todo el resto del periódico texto. Era texto. Entonces estaba claramente direccionado hacia cuál era la intención. Pero, por ejemplo, si uno abre aquí un periódico, una revista, está el anuncio y al lado también está la foto del libro. Entonces es como un contraste visual, ¿no? Y creo que en esa medida se pierde mucho el autor y se pierde mucho el valor social que puede tener una obra, ¿no? Porque uno puede decir, sí, ya está publicado, pero luego también la circulación y la difusión es un poco complicado. Porque no hay, yo creo que no es una cultura que no tenemos un hábito de difusión de libros o de querer saber qué se está haciendo, qué se está publicando. O de lectura. De lectura, que creo que ese es el principal problema de nuestra sociedad. Es decir, yo como les digo, a veces quizá ya escribiste un libro en tantos mensajes. Y yo quiero escribir un libro sin hacer mensajes, o sea, quiero hacer un libro desde otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que lo que demanda esfuerzo no es tomado en cuenta. O sea, lo que demanda esfuerzo aquí está más visto desde el punto de vista de la mano de obra, de la práctica, del esfuerzo del cuerpo en invertir en la fuerza de trabajo. Ahí está reconocido, incluso ni ahí, porque ya está la explotación y todo eso. Pero creo que en la palabra do mucho, ¿no? Entonces se cree a veces que es un ejercicio de que alguien, sí, entró a estudiar, se enteró de libros y con eso empezó a escribir. No, yo creo que va más allá de eso. Creo que va, incluso tiene que ver con una cuestión biográfica, o sea, cómo uno ha vivido, o sea, y cómo ha sentido esta realidad. Y toda esa suma de experiencias también entran dentro de un libro. O sea, no es solo las lecturas o lo que recibió, sino es cómo vivió. O sea, la vida que uno lleva tiene mucho que ver en lo que hace y en lo que escribe. De hecho, creo que esa es la principal virtud para escribir. Freddy, ¿y qué es lo que percibes? Tú eres profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. ¿Qué percibes en tus estudiantes respecto a la falta de lectura o a ese interés por el tema de la cultura, por el tema de la literatura? Y yo identifico dos elementos, ¿no? El uno tiene que ver con la tradición. Entonces, aquí no hay tradición para la cultura. ¿Es la tradición o es la educación que uno tenga, Freddy? Es que la educación está en la tradición, es decir, el sistema tradicional que tenemos como modelo educativo. Entonces, por ejemplo, yo tenía unas compañeras en la maestría que eran de Francia y decían que ellas, desde que están en la escuela, tenían 3 horas, no sé si era dos o 3 horas diarias, que era como parte, ¿no?, del día de estudio, del día a día, y se iban a la biblioteca y estaban tenían que leer un libro todos los días, iban 2 horas. Y a eso no sucede acá, por ejemplo. Entonces, cuando uno ya llega a instancias de educación superior, primero llega con prejuicios, con estereotipos, y luego llega con las ilusiones, con las utopías. Uh-huh. Entonces, las utopías que a veces se dan, en la mayoría de los casos, es lo más pragmático. Seguir carreras que te den dinero. Seguir estudios que te permitan avanzar, superarte. Entonces, ¿cuáles son esas? Las que le conviene al sistema que construyó la modernidad. Es decir, tienes que ser empresario, tienes que ser o ser un tecnólogo, que ahí vas a conseguir más rápido trabajo. Uh-huh. ¿Y para qué vas a estudiar la cultura si eso no te va a dar trabajo? Y ese es uno de los problemas. O sea, ellos ya vienen con eso. Y el otro pienso que es porque creo que esa urgencia de trabajar, o sea, que el sistema mismo genera esa... creo que genera esa incertidumbre de querer trabajar, hace que la gente no quiera ocuparse de esas cosas, es decir, las ve como muy pasajeras. Entonces lo que preocupa es, no, pues, o sea, yo tengo, estoy embarazada, tengo un hijo, estoy divorciada, o tengo una familia, yo tengo que mantener a mi hijo, tengo que llevar el pan. Entonces esas presiones sociales hacen que se queden al margen otras. Entonces ahí, como no hay una tradición de la cultura a partir de la lectura, de revalorizar lo que ha producido, lo que hay acá, o incluso lo que hay fuera de acá o con lo de acá, ¿no? Eso hace que un poco se tome distancia, ya se viene con esa, un poco esa tradición, y la otra es la que te choca, la de este presente, es decir, la urgencia de salir a trabajar. Entonces yo creo que por ahí queda un poco relegado ese tema. ¿Pero hasta cuándo, Freddy? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? ¿Hasta cuándo? Cambiemos de... No, o sea, ¿hasta cuándo quienes están en... quienes rigen las políticas institucionales? Porque todo... vamos a seguir quejándonos, claro, siempre de que esa es la falta de lectura es por causa de eso. Aquí hablamos de un problema institucional, pues. O sea, primero adquirir esa idiosincrasia. Y yo creo que también tiene que ver con... ya en último de los casos, saliendo de esa significación de que lo institucional rige mucho en nuestras preferencias sobre la cultura, yo creo que ya depende de cada uno, porque uno también puede ser un autodidacta, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo a veces dejaba de comprarme cualquier cosa y me iba a comprar libros. Es decir, yo no quería, o sea, yo cuando venía acá a los talleres en el 2005, no tenía ni para el pasaje, y así solo procuraba conseguirme los 50 centavos para el bus de venida y el de regreso. Pero yo quería, o sea, esforzarme, o sea, quería hacer algo, pero no hay esa predisposición en todos. Entonces, a veces suele haber esas células, a veces creo esas... salirte del centro y proponerte a ser tú mismo, o sea, salir de esa colectividad. Pero no todos piensan eso, entonces yo por eso decía que siempre debe construirse un hábito y una cultura para que un poco eso se regularice, porque creo que muy pocos van a tomar esa posición de decir, no, yo me voy a predisponer para hacer esto, y eso no lo van a hacer todos, porque obviamente mueven masas las cosas que suceden en la contemporaneidad, mueven masas los fenómenos mediáticos. El fútbol mueve masas, por ejemplo. Entonces, mira, ahí te puedes dar cuenta que esa cultura genera esas conductas. Pero pocos van a ser los que quieren salir de esa colectividad. Y yo creo que más bien el pensamiento social, el pensamiento humano se ha hecho así. Se ha hecho desde esos márgenes que han salido de ahí. Es decir, a veces ni siquiera los hábitos garantizan que haya eso. Pero sí llevan a una sociedad a un nivel de conciencia. O sea, y no es por defender, por ejemplo, yo al régimen socialista, pero yo una vez escuchaba que cuando estaba acabada Cuba económicamente y todo en el periodo especial de los años 90 y no tenían que comer la gente así, ¿no? Tenían todo ese problema de posrevolución y todo eso. Entonces lo que decía el Fidel Castro era, no, salvemos a la cultura, porque ahí está nuestro futuro. Entonces yo pienso que sí se debería invertir mucho acá en cultura. Es decir, debería ser así como viene tal artista, así, o sea, la cultura debería tener ese lugar. Y no desde el punto de vista sensacionalista, sino por lo que transmite, por lo que construye. Porque eso es lo que permite, por ejemplo, cuando una persona sale del país, ¿de qué va a hablar? De su cultura. Y cuando está en su país no habla de su cultura. Entonces hay esa necesidad. Entonces yo creo que ahí... uno o le va a decir, oye, a mi país vino tal artista de afuera, solo no creo que solo eso sea la conversa, sino siempre va a ir a la tradición, siempre, aunque sea, va a decir, mi abuela hacía esto, mi abuela hacía morocho así, mi abuela cogía los maíces así, hasta para transmitir ese tipo de cosas. Siempre es grato poder conversar con Freddy Ayala, valiosos sus comentarios. Habrá la oportunidad y más oportunidades de seguir conversando sobre otros temas vinculados con el tema de la literatura, vinculados con el tema de la cultura. Queremos invitarles a nuestros amigos oyentes para que se den cita el miércoles 1 de julio a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Se presenta el libro Vientos Paralelos, que son acotaciones sobre cultura y literatura de Freddy Ayala Plasarte. Gracias, Freddy. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Gracias, Jaime. Le digo que sigan adelante y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael, que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. Italiano, Matricuna. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Un estudio reciente subraya el crecimiento de la venta de leche materna en Internet y afirma que el 93% de ella contiene bacterias. Señala además que existe una creciente tendencia por parte de adultos a adquirir esa leche por motivos a veces extraños. Escuchemos el siguiente informe. Que una madre no genere suficiente leche materna y que por lo tanto tenga que acudir a un canal que se la abastezca no es tan extraño. En esos casos lo usual es recurrir a los bancos de leche materna, que funcionan en coordinación con el sistema de salud de los países. Lo extraño es lo que pone de relieve la revista científica inglesa Journal of the Royal Society of Medicine. Allí, un estudio reciente señala el crecimiento en la venta de leche materna a través de sitios de Internet y dice que el 93% de esa leche contiene bacterias, pero además que existe una creciente tendencia por parte de adultos a adquirir esa leche con motivos más y menos insensatos. La doctora Sarah Steele, de la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Londres, participó en la elaboración de ese estudio. Hay un gran número de compradores adultos que incluye alzadores de pesas, gente que está comiendo comida sana para una dieta, gente que quizás sigue un régimen de paleo, los que entrenan crossfit, etc. Pero también hay un pequeño mercado de gente que lo consume por fetiche y los que lo hacen por motivos medicinales, como los enfermos de cáncer que creen que les va a mejorar su condición inmunológica. En el fondo ha habido mucha información equivocada circulando en Internet, que dice que se trata de un superalimento limpio, nutritivo y muy alto en proteínas, pero en realidad no hay información científica disponible, además de que está diseñada para los bebés y no para los adultos. Lo que tratamos de decir es que la leche materna no es mucho más alta en proteínas que la otra leche, y que además hay un muy grande riesgo de bacterias, virus y contaminación tóxica asociada a la leche cuando se la compra en Internet. Hay riesgo de VIH, hepatitis, sífilis y en general cualquier enfermedad que se transmite por fluidos. El sitio de Internet Only the Breast, o Solo el Pecho, es actualmente uno de los más conocidos en el negocio virtual de leche materna, y ThePennyHoarder.com, una suerte de motivador de negocios online, incentiva a las madres a que vendan su excedente de leche. Entre la oferta de estos canales y un mercado informal que también ha emergido, a veces sostenido entre proveedores y clientes particulares, los riesgos para la salud de los clientes aumentan. El doctor Antonio Gaya, director de la Asociación Española de Bancos de Leche Materna, explica la forma en que el mal manejo sanitario puede generar una transmisión infecciosa. Hay dos posibilidades de contagio. Uno es que sea la madre que está contagiada y transmite ese contagio a la leche y esa leche pues está contaminada, o que la leche se contamine durante el procesamiento. Es por esto que se tiene que ser muy cuidadoso en tanto en el proceso de selección de las donantes, se les hacen unos análisis para descartar alguna de estas enfermedades infecciosas, y por otra parte también en la manipulación de la leche con unas medidas higiénicas muy concretas. Además, la leche se pasteuriza, que es un método que sirve pues para destruir la mayor parte, si no todos, los componentes infecciosos que puede haber adquirido en todo este proceso. En sintonía con lo expresado por la doctora Sarah Steele, el doctor Antonio Gaya resume la nueva tendencia al consumo de leche materna como carente de todo beneficio. Hay algunos estudios hechos en Estados Unidos donde algún grupo de investigadores pediatras se han dedicado a comprar leche a través de Internet y luego analizarla en el laboratorio. Más del 75% de las muestras que recibían estaban contaminadas con unos niveles por encima de lo aceptable. En cuanto al otro aspecto, al uso de la leche humana para el tratamiento de pacientes con cáncer, existe efectivamente una tendencia en ese sentido que nace de algunos estudios muy básicos realizados en cultivos celulares, pero que los propios investigadores que realizaron ese estudio desaconsejan la utilización de la leche para enfermos neoplásicos. Y por último, en cuanto al tema de también de un suplemento dietético para culturistas, etcétera, realmente es también producto de una leyenda puramente urbana. Hay que tener en cuenta que la leche es un buen alimento, pero es un buen alimento para los recién nacidos. El consumo por parte de adultos de leche materna y su adquisición a través de Internet parece solo lleno de paradojas. En la medida en que se presenta como un superalimento, su falta de control sanitario puede acarrear enfermedades impensadas. Y en paralelo, debido a los supuestos beneficios extraordinarios, sus precios en Internet tienden a subir. Pero la conclusión, según han explicado los expertos, es que es muy probable que la enfermedad resulte más cara de afrontar. Aleluya, aleluya, aleluya. Niños de años de ocho de ser. escuchando Diversas. ¿Podrían las drogas psicodélicas ayudar a dejar de fumar? ¿Parches de nicotina, chicles, síndrome de abstinencia? Dejar el tabaco es difícil, pero existen distintos métodos que los fumadores pueden probar. El investigador Matthew Johnson quiere añadir otro. Dice que puede ayudar a los fumadores a dejar el tabaco suministrándoles otra droga, la psilocibina, que lleva años siendo ilegal en la mayor parte de Europa y América del Norte. Y sí, sabe que es algo poco convencional. La idea de que esta investigación parece contraintuitiva, pero para mí tiene sentido, me dice en su oficina de la Unidad de Investigación de Farmacología del Comportamiento en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Johnson ha investigado la relación entre las drogas, el cerebro y el comportamiento humano durante más de 20 años. Los últimos 10 los ha pasado en Johns Hopkins, donde junto con su equipo se ha centrado en la psilocibina, un psicodélico natural e ingrediente activo de los hongos mágicos. A pesar de ser ilegal, si se suministra a fumadores en un ambiente controlado, puede ser extraordinariamente efectiva a la hora de ayudarles a dejar el hábito, según Johnson. Su investigación se inspira en trabajos realizados en las décadas de 1950 y 1960 que probaron el uso de la psilocibina y LSD como tratamientos contra la adicción. Aunque los resultados fueron muy prometedores, la investigación llegó a un punto muerto cuando el uso de estas sustancias pasó de los laboratorios a formar parte de la emergente contracultura. Las drogas fueron penalizadas y se hizo imposible continuar con la investigación clínica. Sabemos que estas sustancias todavía se consumen y por no querer promover el uso recreativo descontrolado hemos sido tan restrictivos que no hemos permitido que se investigue, dice Johnson. Su programa para dejar de fumar, que ha completado la fase piloto, ha recibido mucha atención recientemente. El programa parece decepcionantemente sencillo en un primer momento. Los 15 voluntarios, todos fumadores desde hace tiempo y de la zona de Baltimore, habían intentado varias veces dejar de fumar y no lo habían conseguido. Comenzaron con un curso sobre terapia cognitiva conductual. Este es el enfoque estándar de la psicología a la deshabituación del tabaco, basado en que los individuos reflexionen sobre sus patrones de pensamientos. Una parte esencial del programa es que los participantes escriban y reciten su mantra personal, una frase simple que cada voluntario crea y que condensa por qué quiere dejar de fumar. Es nuestra declaración de principios, una frase que te recuerde durante todo el proceso por qué quieres dejarlo, dice Johnson. Para alguna gente es su familia. Quiero estar aquí para mi nieta. Para otros se trata de algo más filosófico. El aire que respiro, quiero que sea libre. El mantra se hace todavía más importante el día que toma su primera dosis de psilocibina. Tras 4 sesiones de terapia, los participantes fuman el que se supone será su último cigarro. Algunos lo hacen la noche antes, otros justo antes de que empiece la sesión. Luego llega la hora de la droga. Albert García Rumio, investigador postdoctoral en la misma universidad, guía a los voluntarios en las sesiones de terapia y durante las sesiones con la droga. Ellos mismos se administran la cápsula. Nos quedamos con sus celulares y sus zapatos. Les damos unas zapatillas de andar por casa, dice. Queremos que se relajen y que sientan casi como si estuvieran en un spa. No tienen que ir a trabajar ni hacer su rutina diaria, dice. Una vez empieza a hacer efecto la droga, les decimos que se tumben, dice García Rumio, se ponen unos auriculares, se cubren los ojos, se tumban, miran y esperan. En este momento los investigadores se apartan. Lo que hacemos es terapia psicodélica, una dosis alta, no es una terapia para hablar, continúa explicando García Rumio. Les decimos que no hablen demasiado porque es fácil quedarse absorbido por las cosas sensoriales que van sucediendo. Intentamos animarles a que se miren adentro y es así donde sucede mucho del trabajo más importante. Yo estoy allí solo para asegurar que están bien. El objetivo es proporcionar a los voluntarios una experiencia mística que les haga reevaluar su relación con el tabaco. Hay una alta tasa de éxito. Hay una tasa de éxito del 71% en el caso de la gente que deja de fumar después de sufrir un ataque al corazón, dice García Rumió. Un ataque al corazón es sin duda una experiencia profunda, pero no es algo que puedas ir provocando en la gente para hacer que dejen de fumar. En su lugar, el objetivo es utilizar un poderoso viaje psicodélico para provocar un efecto similar, una experiencia intensa y abstracta que cambia la perspectiva del paciente. La experiencia puede basarse en ver imágenes de Dios o recuerdos personales de la infancia. El secreto es la localización y el contexto, dice Johnson. Les pedimos que traigan fotos de ellos mismos a lo largo de los años, de su familia, de gente, de lugares, cosas. Algunos han llenado la habitación de fotos, dice Mari Cosimano, otra de las guías que lleva 15 años trabajando en este campo. Para potenciar el sentimiento del ritual, los investigadores también ponen la cápsula dentro de una copa de madera con incienso y piden a los participantes que repitan el mantra que han desarrollado durante la terapia cognitiva. El programa de prueba, aunque pequeño, ha producido resultados prometedores. De los 15 participantes, 12 seguían sin fumar 6 meses después del experimento. La mejor forma de entenderlo es desde una perspectiva psicodélica, dice Johnson. No es una droga que simplemente afecta a los receptores de nicotina del cerebro. Cambia, en las condiciones adecuadas, la forma en que el cerebro interactúa con sus propios receptores de nicotina. Es algo que podría estar sucediendo, no lo sabemos. Johnson no es la única persona que trabaja con terapias psicodélicas. Existen experimentos similares. Anthony Bosis forma parte de un equipo de la Universidad de Nueva York que también realiza experimentos similares con la misma droga para combatir la ansiedad en pacientes con cáncer. Está impresionado por los resultados preliminares de Johnson. Todavía quedan años de trabajo por delante, pero Johnson es optimista y cree que esta droga podría utilizarse para tratar distintas condiciones psicodélicas y conductuales, no solo en adicciones. Hay evidentemente otras barreras que tendrían que superarse antes de que estos tratamientos pudieran generalizarse. La cuestión principal es cómo desarrollar estos compuestos comercialmente, dice Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno de los Estados Unidos. Y hay también cuestiones legales. Estas drogas se están usando en el contexto de la psicoterapia y no tenemos un claro marco legal para esto todavía, dice Insel. Además, es posible que el éxito de estos pequeños experimentos no pueda reproducirse a mayor escala. Pero tras décadas en las que la terapia psicodélica no se investigó, científicos como Johnson y su equipo están al menos intentando conocer mejor los inesperados efectos de esta droga con mala reputación. Yeah.